A salute. Amici, salute e salutiamo. Prima bevimo e poi presentiamo. Bevimo allora e poi ne scemo fuori. A salute. Entré metiendo la pata. Buenos días, chicos. Bueno, cada día tenemos blues. Every day I have the blues. Cada día tenemos blues. Cada viernes tenemos blues aquí en este programa. Blues, entre otras cosas, ya sabes. Tenemos por delante ahora un par de horas en las que te ofrezco, bueno, pues música de todo tipo, muy variada. Ya sabes que de todo tipo menos Radio Fórmula, ¿no? Y bueno, para muestra un botón, que es lo que nos ha valido de sintonía hoy, que eran ni más ni menos que T-Bone Walker, en una colaboración con Manu Dibango, una colaboración del 69, en un álbum que se titula Good Feeling, Me Siento Bien, ¿no? Y bueno, pues eso es la manera de empezar, aunque ya veis que he metido la pata. Bueno, pues eso es lo que te ofrezco en cuanto a música. Ya sabes que, bueno, este programa, aparte de música, lleva también un pico, que es una lectura de cosas que normalmente nos cuentan los medios de desinformación. Y bueno, pues como siempre me gusta empezar contándote un par de cosas en la calleja. Las ciegas estuvieron ayer, ya te digo. Los nuevos estucas, digamos, porque ya de los antiguos ya no queda nadie. Pero bueno, se ha hecho cargo el hijo de uno de ellos, Adrián. Y bueno, dieron un concierto bastante bueno, la verdad. Y bueno, pues eso en cuanto, ya sabes, siempre te digo, hay bares por ahí donde hay conciertos, no dejes de ir. Ni dejes de ir, como te digo, al Cambalache ni al Arcula Villa, aunque eso no sea para comprar comeditas. Y como siempre te recomiendo, deja los supermercados que te están matando. Y bueno, pues ya entrando un poco en lo que es el tema musical de hoy, pues seguimos con Seguimos con blues, ya que empezamos con él. Seguimos con un pedazo bluesman del copón, no en vano. Bueno, él es originario de Tennessee, cuyo mote ha sido sinónimo de blues durante más de 40 años. Me estoy refiriendo a Memphis Slim, o más conocido como Memphis Slim, aunque su nombre era Peter Chapman. Nació en Memphis, valga la redundancia, ¿no? Y en los años 30 se trasladó a Chicago, donde grabó sus primeros discos. Grabó más de medio millar de grabaciones e influye en otros pianistas de blues durante décadas. Vamos, en el 62 ya se trasladó a París, con la ciudad que le trató de las mil maravillas, y no en vano fue, entre otras cosas, condecorado con la Orden de las Letras y las Artes 2 años antes de morir. Aquí quedáis con A Long Time Baby, Mucho Tiempo Baby y Memphis Slim. Se me olvidaba contarte o comentarte que tienes un par de formas para contactar conmigo. Una es por el teléfono, ya sabes, 985-29-81-37. Sí, es que se me olvida muy a menudo. Bueno, pues el 29-81-37, el teléfono, tienes pues por radio. Si me estás escuchando por internet, tienes ahí un sitio donde te pone chat. Si pinchas en él, puedes entrar tu nombre y ahí entras y ahí podemos hablar. O bueno, escribirnos. Y la otra forma que tienes también es mandándome un correo a 7notasypico@gmail.com. Y ahí puedes, dudas, sugerencias, comentarios, o bueno, lo que te parezca. Y dicho esto, pues nada, seguimos con otro que ya se me escapaba, que es el Donovan. De ese ya sonó aquí. Hoy te he traído, bueno, música que ya ha sonado alguna y otra que no. Es el caso de esta que sí ha sonado, que es Donovan, que era un cantautor y poeta, guitarrista escocés, de música folk, en principio lo que le valió que fuera llamado el Dylan británico. Luego se quitó esa etiqueta y fue, bueno, uno de los mayores representantes de la psicodelia a mediados y finales de los 60 también. Tenía un estilo personal en el que fusionaba, bueno, jazz, folk, rock y otros tipos de música. Hizo el famoso viaje, ya como cotilleo, ¿no? Hizo el famoso viaje a la India con los Beatles, y en parte de sus discos participaron algunos de los que luego serían Led Zeppelin, pues Jimmy Page o John Paul Jones. Pues eran músicos de sesión en los primeros discos de Donovan. Incluso en uno de los discos tocaron por primera vez los que luego pasaron a ser Led Zeppelin. Bueno, esta canción que te voy a poner, el Barabayagal, estaba en su séptimo disco, que se titulaba igual, y fue grabado con The Jeff Beck Group, donde, bueno, entre otros estaba ya de aquella nada más y nada menos que Rod Stewart. Aquí te quedas con Donovan y este Barabayagal. What's his name now? Goo goo goo goo Barabajago. What's his name now? Goo goo goo goo Barabajago. What's his name now? He very wise in the hood of law. Scott Joe Kona. She came to visit him with his wild child. Goo goo goo goo Barabajago. What's his name now? Goo goo goo goo Barabajago. What's his name now? Goo goo goo goo Barabajago. What's his name now? Goo goo goo goo Barabajago. What's his name now? Fine, fine, fine, fine, I said that. Keep the ring there for Tee-tee, to make a free while incense burn. In love pool eyes float feathers after the storm. The hopes burst and shot joy all through the mind. Sorrow more distant than a star. Nautical are run down over your body. Then the liquid passing all into oil. Love is hot. Love is hot. Choose is molten. Choo-choo, the sun is hanging. While the lily is good. Ting-ting, tangle in a body bag. Sleepily she boot. He filled the leather cup. Holding her gaze. She took a little sample. While his song is decía que nos vamos ahora con un grupo radicado en Luisiana y liderado por el bajista y vocalista Luis Villery. Estoy hablando de African Music Machine. Este hombre, Luis Villery, también llamaban Ali Rachid, y es un músico de origen tunecino. De cuando se disolvió el grupo, tocó entre otros con B.B. King, nada más y nada menos. Estos eran 6 o 7 en el grupo, pero con este, o sea, con ese nombre de grupo, todos habían cambiado el nombre y se habían puesto todos nombres africanos, con lo cual era imposible saber quién era quién. Fijaros en el ritmo contagioso de que el bajo imprima el tema, ¿verdad? Es como... Ahora nos vamos a un grupo neoyorquino, los Vampire Weekend. Pasa que, bueno, es otro de los grupos que más se acerca a ritmos africanos. Esto podría ser nuevamente un Zulu africano o Bantu africano, ¿no? Este tema también te lo he puesto ya una vez, el Cape Kwasa Kwasa, que además es que ya te dije que esto es un tesoro. Un tesoro porque es un white label, es un disco que no tiene etiqueta y al parecer no se va a publicar. Este lo puso el Floro en los sonideros. Hoy te estoy poniendo toda la música, o prácticamente toda la música que suene, la he cogido de los sonideros, ese programa que siempre te digo que no dejes de escuchar si no tienes otra cosa mejor que hacer los domingos de 7 a 12. Bueno, pues ahí puso el Floro de este tema, que ya te digo, no lo tiene él y alguno más así que se lo haya cogido como yo. Si no tienes manera de tenerlo porque no está publicado. Es un tema de, ya te digo, de Vampire Weekend. Lo que pasa es que lo ha cogido y lo ha remezclado ahora Rufus Roboticus y ha quedado de esta manera. We'll be right back. younger. Louis Vuitton with mother on Sandy Lawn as a sophomore with their guitar. You can't cause mama I'm so hard to hang on all you surround. My chin stick loaded and words I'm a man with a great experience. I know you got you another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, don't want to fool every word I tell you. I'm about my love for grease, I want to change your hands with me. Let me light your candle, cause mama, I'm so hard to hang on your throne. me light your candle, cause mama, I'm so hard to hang on, yes, sir. Bueno, pues difícil de manejar. Ese es el título de esta canción que acabas de escuchar. Hard to handle, difícil de manejar o frágil, duro de pelar. Era Toots Gilbert, ni más ni menos, o Toots Gilbert, perdón, de los Toots and the Maytals. Este hombre, Toots Gilbert, es uno de los grandes del soul, de los clásicos clásicos. Grabó un disco en Memphis, que es la cuna del soul, llamado Toots in Memphis. Este hombre, después de hacer grandes discos de reggae en el 88, se fue a Memphis con Sly and Robbie y con la sección rítmica fantástica del reggae y con el guitarrista Eddie Hinton, un clásico, perdón, un clásico de Memphis, y con Andrew Lowe, uno de los Memphis Horrors, y grabó este discazo con esta canción, que bueno, esta canción en realidad es Otis Redding. Todo es un regalo para los oídos. Este, bueno, este es el hombre con la voz más soul del mundo reggae, por cierto. Y es más, según parece, pues en una canción de este hombre apareció por primera vez la palabra reggae. No venía escrita como ahora, bueno. Y a partir de ahí empezó más o menos el reggae, porque de hecho, pues los Wailers, con Bob Marley así con el pelito corto y estas cosas, empezaron haciendo ska y rocksteady allá por finales de los... a finales de los 50, primeros de los 60, ¿no? Bueno, pues ahora nos vamos con DJ Minimatic, que ha hecho, bueno, es un intérprete y es un single remezclado de un tema de Sergei Gainsbourg, el Chesless Ye Ye. Tam tam ye ye ye Yeah. le toca el turno a un grupo indio conocido en España por otro tema. El tema en cuestión era La Reina Bruja de Nueva Orleans, un tema en el que reivindicaban la matanza de Gundengli. Se trata de Red Bone, una palabra. El Red Bone es una palabra que deriva del Cajun. Y bueno, es un término peyorativo que significa mestizo. Los Red Bone eran hermanos, Pat y Lonely Vegas. Perdón. Aunque los llamaban Pat y Lonely Basket, porque tenían sangre india. Creo que eran de los navajos. Ya te digo, tuvieron el tema este de la Reina Bruja de Nueva Orleans que pegó muchísimo más, pero a mí me gusta más este otro clasicazo. Un temazo con un sitar eléctrico, con aires de rock y también de soul del 70. El álbum en el que estaba esto se titula Woboka y es del 91. Aquí quedéis con Redbone y bueno, Come and Get Your Love, algo así como Ven y Consigue Tu Amor. nos seguimos, ya que hablábamos de New Orleans, pues nos vamos a quedar en New Orleans, en New Orleans, ¿no? Con, bueno, uno de los, el pianista quizás más prolífico de New Orleans, después de Fats Domino. Me estoy refiriendo a Eddie Vaughn. En su última parte de su vida se tiraba más hacia el funky, como en esta canción que da título al disco, Hold It In. Well, I gotta tell it like it is. I know you want to hear what I got to say, so I'm gonna get it on. When you work hard every day, bring home your hard-earned pay. When conversations start to get weak, your bucket doesn't sprung a leak. You got a hole. Listen closely now. When your telephone rings, you pick up and don't hear a thing. Wrong voice. You better check. Wrong voice. I tell you, time to bring it to the table. Another mule is kicking in your stable. Huh? Got a hole in it. I tell you, a bucket got a hole. Tell you another thing. When it's time to show and tell, and she suddenly don't feel well, excuse after excuse, when it's time to turn the monkey loose, you got a hole. You got a hole in your bucket, yo. Ah! I gotta tell you a little more. I'm going on down a little further now. When the kisses fail to move her, and you rap don't seem to groove. When your touch don't turn her on, better to show that you're born. Your bucket got a hole. You better check. Got a hole in it. Huh. You sprung a leak. Check. come on, now, now, now. You better check it. Come on, elbow. You better check your pocket. Check your pocket. Come on, everybody. Listen to me close. Pues seguimos con este ritmo vacilón y bailable. Bueno, estando en Nueva Orleans seguro que bailas con su música, bueno. Y seguimos con, bueno, con otro soulman llamado David Ruffin, que era el vocalista de los Temptations, de aquella maravillosa My Girls, ¿te acuerdas, mi chica? Bueno, pues esta canción que os voy a poner la grabó en la Motown, en una de sus entradas al estudio. Hay que decir que de aquella, en la Motown, la misma, el mismo tema, la misma canción, la grababan distintos artistas, como es el caso de esta canción que os voy a sonar hoy, que os voy a poner, que sonaba, bueno, sonaba totalmente adolescente, o prácticamente sí, adolescente total, con Michael Jackson. Y aquí suena con, bueno, a Saul adulto, ¿no? Es el I want you back, I want you back, el quiero que vuelvas. I didn't want you around. Those pretty faces always make you stand out in a crowd. Then someone picked you from the bunch. One glance is all it took. Now it's much too late for me to take a second look. Yeah, yeah, yeah, yeah. I want you back. Hey, hey, now. Trying to live without your love is one long sleepless night. Let me show you, girl, that I know wrong from right. You're a street to walk on. I leave tear stains on the ground. Following the girl I didn't even want around. Listen. Qué bueno, ¿eh? Seguimos con este rollito. Seguimos con otro, uno de los grandes de la High Records, hasta el punto de que hay quien lo prefiere a Al Green o a Otis Redding. aunque no llego tan alto, entre otras cosas porque, bueno, esta compañía no era tan potente como las otras, las que estaban, bueno, otros artistas, ¿no? Y además en esta compañía, en la High Records, estuvieron muy pendientes de lo que hacía, de lo que hacía Al Green. Me estoy refiriendo a O.B. Wright. Y bueno, este super temazo, I rattle, be blind, clipped and crazy, algo así como prefiero estar ciego, lisiado y loco antes de que vuelvas a romper mi corazón. que sonó ahora mismo, ese trayazo, era de Lucky Peterson. I'm right, no es justo. Y esto que ya oyes por debajo es la sintonía del pico. De hoy te voy a seguir leyendo algo del libro negro de las marcas. La verdad es que esta temporada estoy un poco liado, no paro mucho en casa y bueno, pues estoy tirando de él, que me salva un poco esta sección del programa, porque llevo sin prepararlo un tiempo, no creas. Pero bueno, con libros como este son para traer todos los días y leerte. Pues hoy he abierto el libro por la página que salió. Y la empresa a la que le toca hoy pasar por aquí, por la palestra de las 7:30, es Total S.A., la de la petrolera. Dice su eslogan: socio en la vida cotidiana. Es que todos lo ponen de un guapo, que es la hostia. Bueno, sus productos y marcas son combustibles y otros productos derivados del petróleo. Gasolineras de las marcas Total, antes también Fina y Elf, y Cepsa en España. A Total también pertenece Hutchinson, una empresa dedicada a la industria del plástico, cuya filial MAPA produce artículos para bebés de la marca Noop y condones de las marcas Blau Siegel, Froms, R3, Big Ben y Big Boy. La página web es, bueno, pues las www.total.com. Los datos de la empresa son que de ventas en el 2002 fueron 102.500 millones de euros. Los beneficios también en el 2002 fueron de 11.000 millones de euros. La plantilla es de 122.000 trabajadores y la sede es en París, en Francia. Imputaciones. Pues las imputaciones. A ver. Las imputaciones son: colaboración con dictaduras militares en África y Asia, financiación de guerra civil y tráfico de armas, destrucción del medio de vida en regiones petrolíferas. Ahí es nada. Bueno, pues Total, Fina, Elf, S.A. es una fusión de las compañías Total, Petrofina y Elf Aquitane, y constituye la cuarta empresa petrolera a nivel mundial. En 2003, el grupo cambió su nombre por el de Total S.A. El grupo empresarial posee reservas en 40 países, las cuales se estiman en 10 millones de barriles de petróleo y permiten extraer unos 2,4 millones por día. Total es una de las últimas multinacionales que operan todavía en Myanmar, Birmania, cuya dictadura militar ha llevado el maltrato y la crueldad contra la población a tal extremo que incluso Texaco, la multinacional petrolera de origen estadounidense, debió retirarse del país. En la zona de extracción, la gente fue expulsada mediante la fuerza de las armas. Los informes hablan de trabajos forzados y ejecuciones arbitrarias. Y la líder opositora y ganadora del Premio Nobel de la Paz, la birmana Aung San Suu Kyi, considera que Total se ha convertido en el mejor sostén del régimen militar. Total es la mayor multinacional del petróleo de África. En Nigeria, la empresa participó durante décadas en un consorcio dirigido por Shell, que es responsable de violaciones masivas de los derechos humanos y de la destrucción del medio de vida de millones de personas. seguimos, porque es que me mandaba a otro, a otra página, pero es que ya os la leí. Me mandaba a la Shell, pero la Shell creo que ya os la leí. Bueno, en Angola la empresa francesa ELF, al igual que la florinata de la corrupción política ALA, financia la guerra iniciada por la autocracia del presidente José Eduardo dos Santos y que asola el país desde hace más de 25 años y ha causado cientos de miles de víctimas. Luego nos quejamos de la inmigración. Claro, vamos a casa de ellos a echarlos. ¿Qué esperas entonces? Mira, dice, bueno, al caso de esto, el Angolate, ¿no? O el Angolate. Jean-Christophe Mitterrand, hijo del fallecido presidente francés François Mitterrand, ofició como mediador. Los sucesos que salieron a la luz tras su arresto en diciembre del 2000 se conocen en Francia como Angolate o Angolate. Francia trató de incrementar su influencia en África. Para ello, contó con la ayuda de traficantes de armas que enviaron armamento por valor de más de 500 millones de dólares al presidente angoleño dos Santos, mientras que Estados Unidos seguía apoyando al líder de los rebeldes, Savimbi. Por su tarea como mediador, el hijo de Mitterrand recibió 1,8 millones de dólares en una cuenta en Suiza. Entre tanto, las Naciones Unidas fueron expulsadas de Angola, pero ¿a quién le importa?, escribió el periodista Ulrich Widget en el seminario Die Watch. Gracias a la ayuda de Francia, dos Santos tiene las mejores cartas. Ahora, de golpe y porrazo, todos los países occidentales acosan al jefe de la dictadura del petróleo. Y es que los yacimientos petrolíferos que las compañías estadounidenses descubrieron frente a las costas de Angola prometen generar ganancias incalculables, de modo que la lucha entre Francia y Estados Unidos es, en realidad, la lucha entre dos compañías petroleras, la francesa ELF y la estadounidense Chevron. Hay en juego miles de millones de dólares. Esta lucha se desarrolla a costa de la población angoleña. Incluso Estados Unidos, que importa de Angola más del 8% del petróleo que consume, se ha puesto del lado del gobierno angoleño. Unas 20 compañías petroleras se pasean por este país devastado por la guerra civil y planean inversiones multimillonarias para los próximos años. Además de Chevron y el consorcio Total Fina Elf, están entre otras BP, Amoco, Texaco, Shell, Agip y ExxonMobil, que agrupa a Exxon y a Mobil. Nada más. Según organizaciones ecologistas y de ayuda al desarrollo de seis países, BP y sus socios de consorcio, entre ellos Agip y Total, violan claramente las reglas básicas de la responsabilidad empresarial en el proyecto de oleoducto Baku-Tbilisi-Ceitán. Después de que BP se quejara ante el presidente georgiano Shevardnadze, la ministra de Medio Ambiente se vio prácticamente forzada, a aprobar el examen de adecuación medioambiental del oleoducto, explica Regine Richard de la organización de derechos humanos Urgewald. Y lo hizo así, a pesar de que pocos días antes había dejado claro que su operación quebrantaría el derecho georgiano, ya que el oleoducto atravesaba la zona periférica de un parque nacional. Las organizaciones hablan de amenazas masivas contra críticos al proyecto en Azerbaiyán y Turquía y temen la militarización de la región para proteger de ataques el oleoducto. A comienzos de 2001 fue arrestado el exdirector de ELF Aquitaine, Alfred Sirven, un prestidigitador de los millones y gran maestro de la corrupción. Durante la etapa de privatización de la refinería Leuna, en la región oriental de Alemania, Sirven repartió abundantes comisiones. Leuna fue a parar a ELF. Allí se procesa el crudo procedente de los oleoductos rusos. Según Greenpeace, los conductos son tan defectuosos que cada año se derraman 15 millones de toneladas de oro negro y así se forman gigantescas lagunas de petróleo. Sin embargo, a finales de 2002, ELF recibió subvenciones para Leuna por un valor de 647 millones de euros, una suma que ha salido de los bolsillos de los contribuyentes. El 17 de marzo del 2003, 37 antiguos funcionarios de ELF fueron condenados por haber hecho circular millones de francos en una red de corrupción secreta. Total se ha movilizado también en Alemania contra el impuesto ecológico. Bueno, tiene varios lobbies, como siempre te digo, y lo que podemos hacer, las asociaciones pro derechos humanos de Myanmar convocan a un boicot. Bueno, lo de las protestas y, bueno, información adicional, todas las páginas web o incluso teléfonos que hay por aquí, si quieres o te interesa el tema, pues nada, me mandas un correo a 7notasypico@gmail.com y sin, bueno, encantado de la vida, te doy todas las direcciones que quieras, teléfonos, hasta te dejo el libro. Bueno, pues hasta aquí el pico de las 7 notas. Espero que te haya gustado, te haya sorprendido, dicho algo que no sabías. Y ya vamos bajando el, bueno, el volumen del Blue Trip, volumen 3. Y volvemos otra vez a la música. Y volvemos de la mano de otro monstruo de las galletas, como me gusta decir, ¿no? Ni más ni menos que Amos Milburn, una de las figuras más importantes del blues y también como un antepasado del rock and roll. Era un buen cantante e incluso mejor pianista. Fichó por la misma compañía en la que estaba Billie Holiday e incluso estuvieron cerca de tocar juntos, pero al final no pudo ser. Sacó una serie gloriosa de temas dedicados al alcohol, como una de las primeras versiones de Un whisky, un bourbon y una cerveza, que es suya. O el Bad Whiskey. También sacó un disco con la Motown en el cual estaba esta canción que no habla del alcohol y que es el Mama Boys, el chico de mamá. I go straight home where I belong, 'cause I'm a mama's boy. I work hard every day, and I bring her all my pain. Yes, I go straight home where I belong. I'm a mama's boy. My mama said to son, got a good wife, you better try to keep her for the rest of your natural bone life. She's fine as wine, and I'll tell all the world she's mine. That's why I go straight home where I belong. I'm a mama's boy. What you please, but she sets my mind at ease. That's why I go straight home where I belong. I'm a mama's boy. She's a mama's boy. Oh me, oh my. Oh my. Oh, oh, how the folks can lie. They say I done you wrong, I left you all alone. Bueno, chicos, pues nada, os había traído otro tema aquí de un de un español, pero no sé qué pasa, no suena. También era para recordarte que, bueno, este mes no hemos hecho españoles, pero te iba a poner un par de temas, pero solo te puedo poner uno. De todas formas, antes de ponerte el otro de los españoles, bueno, el otro tema que creo que sí va a sonar, de los españoles, le voy a poner uno de Adriano Celentano, nada más y nada menos. Los más pequeñitos seguramente no sabéis quién es. Los que ya tenemos una edad, pues seguro que, bueno, alguna que otra conocemos. Esto me empezó como cómico e imitador en cabarets de Milán. Y su debut como cantante llegó en el primer festival de rock de 1957. O sea que, fíjate, rápidamente, bueno, con dos o tres sencillos se dio a conocer y, bueno, levantó pasiones. Aunque, bueno, muchas de sus canciones son parte de la música de italiana, aunque algunas, como el Azzurro, no son suyas, sino que, bueno, esta es de Pablo Conte. Esta es la que utiliza Juan de Pablos desde hace mucho tiempo como sintonía de Flor de Pasión. Y bueno, este tema que te voy a poner es del 72, tiene un vídeo que se puede ver en la red y que os recomiendo, en el cual participa, entre otras, bueno, en la coreografía y incluso con los coros, Rafael Acarrá. Este tema, bueno, está mezclado por Greg Wilson. Y bueno, pues aquí os quedáis con la canción del amor que llamaron en Norteamérica. Tiene un nombre, la verdad, un poco difícil de pronunciar, pero bueno, es algo así como Prisen colinen sina inquisiusol. Prison cold in ain't the night you so. You the cold maze say one. Prison cold in ain't the night you so. All right. Thank you. come home with a good time, let place go. We descend in the center and the shoes are coming in. This is two of the cars that are before one of the greatest things. Hi, hi, my chest, let any hill shut go and breathe on eyes. Unicorn and majesty one, please in combination and two song, alright. You know, it's you not feel as you can go to the door. There's people that actually like me, yo. She said she owns. Hola. Toma. Boogie Boogie del bueno, Bueno, pues estos eran Rocket 88. Tomaron el nombre de, bueno, de la canción de Ike Turner. Ya te puse aquí alguna vez la que dicen que es la primera canción de la historia del rock and roll, bueno. Y bueno, pues estos Rocket 88 eran un grupo integrado por Alexis Corner, una de las glorias del blues y el rhythm and blues británico, el bajista Jack Bruce, qué decir de él, bueno, por si acaso alguien no cae, Cream, el pianista Ian Stewart y a la batería el Rolling Stone Charlie Watts, además de una sección de vientos fantástica como acabas de escuchar. Hicieron una gira por Europa en el 81 y de allí salió este discazo llamado igual que el Rocket 88, igual que el grupo, y en el cual está, bueno, este tema que acabas de escuchar, el Rolling Pit, que es de Pete Johnson y de Big Joe Turner. Por cierto, bueno, esto es lo último que hizo Alexis Corner, pues moriría poco después. Bueno, pues ahora te voy a poner un temazo de Snooks Eagling, que bueno, no te voy a decir nada más de él, porque bueno, ya le hice un especial poco después de que se murió. Si no lo escuchaste, pues a lo mejor lo pillas algún día por la programación. Bueno, este es un clasicazo, un clásico de Muddy Waters, Judías Pintas, Red Beans. Yeah. bueno, pues nada, vámonos con otro un artistazo de Chicago, el copón Ramsey Lewis, nada más y nada menos. Nacido en el 35, pianista y compositor, y que formó uno de los más disparatados y atractivos tríos de la música jazz, junto a Maurice White, archifamoso cantante y fundador de los Earth, Wind & Fire, y que comenzó tocando la batería en el 66 con él, con Ramsey, y el contrabajista Cleveland Eaton, que era el bajista Cleveland Eaton, que era el contrabajista de la orquesta de Count Basie. Fue repudiado por los puristas del jazz, porque eso coqueteaba con el pop. Tenía un programa de radio también, se llamaba Legend of Jazz, por el que fue muy famoso en la WNA de Chicago, ¿no? Esta es una versión de un tema de Isaac Hayes y David Porter, que es todo un himno del soul y que estaba en uno de sus discos repudiados por los puristas del jazz. Estoy hablando del Soul Man. Bueno, pues vámonos con una propuesta de soul, jazz, latin, bossa y funk, todo junto, impulsada y organizada por Oliver Bell, que es el mismo de The Juju Orchestra, que el otro día es el grupo que no me salió. Os hablé de The Soul Snatchers y de AIFF, que son un par de grupos que tenían en común, bueno, pues varios de sus componentes, uno de ellos era Oliver Bell, y me faltaba este otro grupo, el New Orquesta, que no me salió el nombre. Pues este era, que además de eso, pues en este caso están en esta propuesta que os digo, que son los Bahamas Soul Club. Aquí, entre otras cosas, bueno, canta Pat Appleton, y a la guitarra está ni más ni menos que mi queridísimo y admirado Eddie Roberts, el guitarrista, ya lo sabrás, de los New Master Sons. Aquí te quedas con Sugar Cane, azúcar de caña. Nos vamos con los otros españoles. De los dos que iba a poneros, uno era Antoliano Toldos, bueno, retocado, digamos, por Miguel Ángel Rutil. Nada, os queda para otro día. y la que sí os voy a poner son los Rise de Ryons, la banda madrileña que está grabando en Boston por lo que es este su segundo disco, del cual este es su adelanto. El disco se llamará Look Inside Now y la canción esta que os voy a poner se llama Thanks. Como no nos hace ni puta falta todo lo de Operación Triunfo ni toda esa basura, ni reina música en España que rompe con la pana, hombre. Bueno, pues eso que se colaba ya es el momento happy del día de hoy, como diría Bombín. No en vano, recuerda, hoy os estoy poniendo mogollón de música, o prácticamente toda la música y la información que os estoy dando está toda los domingos por la tarde de 7 a 12 en Radio 3, en Los Sonideros. Esto es una copia mala, ¿eh? Si queréis original, bueno, ya sabéis, no tienes otra cosa mejor que hacer. Enchúfate a las 7 los domingos en Radio 3. Bueno, pues eso, lo que empezaba a sonar es, ya te digo, Momento Happy, es un trío de músicos de Illinois que debutaron en el 89 con este estupendo disco para las pistas de baile. El disco es el Fundación 89. Ellos son Ten City y la canción es el That's the Way Love Is. Thank you. proud to be together and live and love each other forever. They promise to love a lifetime. Funny thing, then they change their minds. They both go their separate ways. Love is just a memory, but a young heart doesn't stay that long. Another love so comes along. That's the way love is. That's the way love is. That's the way love is. Two people don't get along. Deep down in both have feelings very strong. They try hard to conceal it. Their hearts burn, cause they both know they can't leave it. That's the way love is. That's the way love is. That's the way love is. Lovers leave without reason. Feelings change just like seasons. Love, nothing's the same. There's no use in pretending. Por orden, ahora va, es esto que empezaba a sonar, es otro trío con influencias de Bob Dylan o Jimmy Reed. Me estoy refiriendo a G-Lop and Special Shoes. Esto es que esto que va a sonar es de su primer álbum del 94, muy recomendable y de nombre homónimo. En el 95 se separaron, grabaron discos en solitario y se volvieron a juntar en el último disco han tirado de Brasil. Bueno, pues lo dicho, aquí te quedas con G-Lo and Special Shoes y este The Things That I Used To. Things that I used to do, never threw them. ya te digo, discazo este, pero vamos, totalmente recomendable y bailable y vendible y todo, muy bueno, muy bueno. Bueno, nada, estamos llegando a las 2 horas de programa. Te vuelvo a contar el correo electrónico, que es el 7notasypico@gmail.com, para cualquier duda, sugerencia o comentario, o para ponerme verde directamente, como lo que quieras. Y nada, pues eso, le toca el turno a otro de los grandes o grandísimos, depende cómo lo mires, ¿no? Porque bueno, os estoy hablando ni más ni menos que de Ray Charles y de su primer hit, además en versión original, que venía la parte 1 en la cara A y la parte 2 en la cara B. Me estoy refiriendo al What They Say, algo así, lo que yo diría, ¿no? Habla de una chica de rojo que lo puede hacer toda la noche a su antojo. Y la canción, pues eso es lo que yo le diría, supongo que a la chica de rojo. Bueno, pues rock and roll en estado puro. Según parece, en un bolo faltaban allá por, yo qué sé, antes de nacer yo. En un bolo pues faltaban como 12 minutos y ya habían tocado todas las canciones, todo. Entonces les dijo a la banda que bueno, que lo sí, que simplemente que le sí que iba a haraganear un poco ahí con el piano y tal, y que los demás le siguieran. Le dijo el coro en el momento que tenían que entrar. Y bueno, pues nada, fue exitazo total, hasta el punto de que al final hubo gente que le pedía el disco y todo. Y es que todavía no había disco, esto fue una improvisación, a partir de ahí sacaron el tema, pero este es el original, parte 1 y parte 2. We'll be right back.

up and love me down. Hold me when I'm sad. Take my eyes to look around. Take my ears to listen to the stars. This is what you are. Knock me down, knock me out, make me feel shy. But when you hold me in your arms, I can just forget the tears I've cried. This is what you are. Say, I love. This is what you are. I love. This is what you are. Oh. Pues esto era Mario Biondi y la and High Five Quintet. Y vámonos sin más dilación a temazo de, bueno, tema de Ian Dury, cantado por, tocado por los Fabulous Cadillacs, el Wake Up and Make Love With Me, levántate y hazme el amor. Atrás. Yo no te dije que te vaya a gustar. Sí. Yo que te dije que te pongas de atrás. Sí. Yo no te dije que te vaya a gustar. Pega la vuelta, ronda y pelea. ¡Bum! Con el ritmo especial. Pega la vuelta, ronda y pelea. ¡Bum! Con el ritmo original. Yo que te dije que te pongas de atrás. ¡Bum! Yo no te dije que te vaya a gustar. Sí. Yo que te dije que te pongas de atrás. ¡Bum! Yo no te dije que te vaya a gustar. Pega la vuelta, ronda y pelea. ¡Bum! ¡Bum! Con el ritmo original. Bien que estoy atrás. En sueños celestial. Never heard of this. talking every word the turn of it. It would be ludicrous. We are new to this. We do this. This is what it would be ludicrous to think that we are new to this. We do this. This is what we do. It would be ludicrous to think that we are new to this. We do this. How y'all doing in here? How y'all doing up in here? Como nosotros hacemos esto, y esos eran Prince, que ya se vuelve a llamar Prince, Candice Alfer, Maceo Parker y George Clinton. Era un tema de George Clinton y lo grabaron en directo en el 2002. Y ya, bueno, para acabar, porque bueno, menos mal que no tenemos nadie detrás, pues gracias a eso podemos estirar el programa pues algunos días, tantísimo como hoy, ¿no?, que nos pasamos ya 20 minutos de las 2 horas. Pero te lo he puesto todo, bueno, todo lo que ha querido, porque hay dos temas que de los que traje que no sonaron. El resto te los he puesto todos. Y para acabar te voy a poner un cantante americano de gospel y rhythm blues, recuperado más o menos en su cincuentena por una generación de músicos de funk, entre los que se encontraba Bosco Mann, uno de los de la banda de Sharon Jones. Falleció de cáncer en el 2005, en diciembre, y esto es un reconocimiento póstumo a su obra, cuyos beneficios son donados a la Sociedad Americana del Cáncer. Bueno, pues con esto y un bizcocho me despido ya hasta el viernes de la semana que viene. Os pondré, cuando acabe este tema, os pondré la cortinilla con el beso. Y nada, simplemente será hasta el viernes que viene, si estáis ahí. Seguir en la programación de Radio Cuca. Seguramente haré trampa y os pondré otro programa de los que me subió Penjo por ahí. Solo me queda darte las gracias, un saludo, y eso, al recordarte que si quieres más música de esta, te ha gustado, pues el original y bueno, de verdad, porque esto ha sido una copia, espero que haya sido buena o haber estado a la altura. Bueno, pues si queréis los originales, ya sabéis, los domingos por las tardes, a las 7 de la tarde, Los Sonideros. Bueno, sin más, aquí os quedáis con Joseph Henry y este Who's the King. Y hasta el próximo viernes. Chao, chao. I got it. can't take it no more. Good God, what am I gonna do?